soy su padre, que lo diga la ley, no hay ley para que no lo ame. Si vos no sos mi papá, dime por qué me engañaste durante todos estos años, esa verdad no contaste. Hiciste mucho a mamá, perdóname por fallarte, y ahora que sé la verdad, te quiero más que a mi padre. Yo soy tu hijo, al fin lo pude comprender, aunque tu firma no esté puesta en un papel. Yo moriría si le pasa algo a él, aunque su sangre no es la mía, ya lo sé. Yo soy tu hijo, al fin lo pude comprender, aunque tu firma no esté puesta en un papel. Se lo canta Marcelo y los Cristales. Pues yo me siento muy mal, porque tuve que explicarle al hijo que ya es un hombre, y me trató de cobarde por no decir la verdad, de que yo no soy su padre, aunque lo diga la ley. Si tú no sos mi papá, dime por qué me engañaste durante todos estos años, esa verdad no contaste. Hiciste mucho a mamá, perdóname por fallarte, y ahora que sé la verdad, te quiero más que a mi padre. Yo soy tu hijo, al fin lo pude comprender, aunque tu firma no esté puesta en un papel. Comprender.